Para Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con la doctora Lucía Amparo Ríos, gerente de Sinergia de Medios y quien ha estado pues muy pendiente del proceso de Recorriendo Cundinamarca. La saludamos y le decimos cuáles son las expectativas que tiene usted para este año 2013 con este magazine. Bueno, este magazine es muy importante a nivel de Cundinamarca. Ya se ha visto que en las alcaldías lo están requiriendo porque ya tienen el reconocimiento. En las empresas privadas les ha interesado mucho el magazine debido a su audiencia, debido a todas las emisoras que están participando y a la importancia que tiene tener un magazine que pasen informes desde sus municipios, que eso no lo tiene ninguna emisora ni privada ni del Estado. Bien. Cuéntenos un poco para que los oyentes se enteren qué es Sinergia de Medios. Sinergia de Medios es una empresa que se creó viendo las necesidades de las emisoras comunitarias y viendo que las tortas publicitarias, siendo las emisoras las que son las que emiten el producto final, son las menos beneficiadas. Entonces se creó con la idea de que tengan un apoyo de alguien que los represente y tengan ellos certeza de las negociaciones que se están haciendo. ¿En dónde está ubicada Sinergia y las personas que deseen tener información, pues a dónde se pueden acercar? Sinergia de Medios está ubicada en Bogotá, el teléfono fijo es 638-6332, la dirección es carrera 18A, número 8614. Bueno, ¿cómo es la alianza de Recorriendo Cundinamarca con Sinergia de Medios? La alianza de Recorriendo Cundinamarca con Sinergia de Medios es básicamente comercial. Y pues el apoyo para darle sostenibilidad Recorriendo. Y para este año 2013, ¿cómo viene esa publicidad? Hay muchas expectativas pues para tener el recurso y sostener este magazine. ¿Qué le podemos contar a los oyentes? Tenemos grandes expectativas con respecto a esto. Ya Recorriendo pues llevamos ya casi un año de iniciar con las emisiones diarias. Entonces las expectativas era primero que lo reconociera. Ya tiene el reconocimiento en Cundinamarca y en Bogotá, entonces ahora toca iniciar del reconocimiento que tenemos, iniciar a sacarle el producto. Bien, en cuanto a otros servicios que presta Sinergia, aparte de Recorriendo Cundinamarca, también pues se dedican a la comercialización de publicidad. Esto es una ayuda también muy importante que reciben las radios comunitarias. Sí, nosotros lo principal de Sinergia de Medios es la comercialización. Sin embargo, pues nosotros queremos también brindarle apoyo a las emisoras en la parte administrativa, porque vemos que hay muchas falencias, hay mucha pauta que aparte de que la pagan muy económica, la dejan de cobrar. Nosotros llevamos de constituidos un año y iniciamos a trabajar hace 10 meses. Yo he ido a las emisoras y les he dicho, hay cosas pendientes por facturar. Y así como yo lo estoy haciendo, muchas cosas les quedan pendientes por facturar y nunca enviaron las facturas a las comercializadoras. Esa plática se pierde. Esa plática se perdió. Bueno, pues agradecemos a doña Lucy Amparo Ríos, gerente de Sinergia de Medios y pues gran colaboradora de Recorriendo Cundinamarca, y pues vale la pena seguir trabajando por este espacio. Claro que sí, porque es algo donde demuestran la unión de las emisoras y nosotros siendo unidos vamos a ser fuertes. Y en eso está la fortaleza que tienen todas las cadenas. Y de la misma manera nosotros nos podemos unir y podemos ser más fuertes porque estamos ubicados en las zonas. No son cubrimientos por antena, sino que estamos en cada zona y en cada municipio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, muchas gracias, Patricia.